Hola, Pau, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Bueno, qué linda iniciativa que han tenido. Sí, la verdad que fue una iniciativa de la fundación, poder hacer algo para que se haga más conocida y que la gente que necesite justamente de la fundación, que va mucho más allá de concientizar y ayudar a personas que están en el tránsito de esta enfermedad, nada, se puedan acercar, puedan conocerla. Y se contactaron con la Expo El Alma de la Fiesta, que es una expo que se realiza en el mes de agosto, el primer fin de semana de agosto, donde se unen todos los proveedores para eventos como 15, casamientos, egresos y demás. Y nosotras participamos de esa escuela hace ya 8 o 9 años, entonces ellos se contactaron con nosotros para poder coordinar toda la parte de modelos y demás. No, y además está buenísimo porque viste que en un momento donde se tiene mucho el tema, hay mucho perjuicio en rondando el tema de la elección de reinas, del tema del modelaje y demás, poder vincularlo no solo a la belleza, sino también a la salud está buenísimo. Nosotras siempre intentamos abarcar todos los aspectos. De hecho, siempre en octubre concientizamos sobre el cáncer de mama y salimos a la calle a hablar sobre esto. Por ahí es el más conocido, entre comillas, o el que más se habla, por eso también lo elegimos. Pero siempre intentamos estar en todos los aspectos porque una reina debe ser integral, debe estar ayudando a la comunidad en donde lo necesite. Y bueno, en este caso vamos a estar participando con nuestras modelos y nuestras reinas en este desfile que va a ser muy especial, va a ser muy especial, va a haber muchas sorpresas, va a estar cantando Uma, que bueno, es de Twice y la está rompiendo. Así que van a poder vivir una tarde muy, muy hermosa, muy emocionante. Van a poder conocer la colección de otoño-invierno de todas las diseñadoras que van a ser parte. Van a poder, bueno, escuchar a cantar a Uma, que estamos muy contentos de que esté ella presente en este desfile, y también va a haber otros shows que ya los van a ir lanzando y otras actividades que también las vamos a ir comunicando a través de, bueno, el Instagram de la Fundación. Con el tema de las entradas y demás, ¿tienen un fin recaudatorio para algo? Exacto, todo lo recaudado va a ser para la Fundación, las entradas tienen un valor de 10 mil pesos y las pueden comprar justamente ahí en la fundación, que si mal no recuerdo, la dirección es en la Irigoyen, no recuerdo en este momento la altura, Sí. pero se pueden contactar a través de Instagram o de Facebook para también poder adquirir las entradas. Son limitadas, así Sí. que se pueden quedar sin, por eso recomendamos que quien quiera asistir pueda adquirirlas durante estos días antes del evento. Sabemos mucho también de la historia del LALSEG y de los eventos siempre que se realizan en el mes de la mujer. ¿Cómo viene, cómo surge un poco también? Porque vos me decías hoy, bueno, nos llamaron y demás. ¿Ya sabían un poco también del trabajo que venía haciendo el LALSEG? Sí, nosotras sí, el LALSEG participa de la Expo El Alma de la Fiesta Sí. junto a un mechón de pelo, que bueno, vos podés ir y donar un mechón de pelo para todas las pelucas que ellos realizan. Entonces ya conocíamos a través de esa Expo a la Fundación, y bueno, creo yo también que es una de las más conocidas en la provincia. Y nos alegra mucho de verdad poder participar. El domingo pasado tuvimos una clase porque en el desfile van a participar modelos de mi escuela, pero también mujeres y familiares que han transitado la enfermedad, iban a ser modelos por un día. ¡Qué Esa es la lindo! idea, sí. Por eso digo que va a ser algo muy especial, que no se vio nunca. Y bueno, tuvimos la clase el domingo pasado y se formó algo muy hermoso. Las mujeres nos contaron sobre, bueno, cómo ellas pudieron superar cada adversidad que se les presentó, y nuestras modelos también contaron un poco su historia de vida, así que fue una charla muy, muy emotiva. El sábado 28, el día antes del evento, vamos a tener otra clase para que el domingo ustedes puedan disfrutar de un show completo con todas modelos. Ese día no va a haber una mujer distinta, vamos a hacer todas una por una misma causa, así que bueno. Realmente va a ser algo muy impresionante. ¿Y cómo, si hay alguien que quiere, por ejemplo, que tiene una tienda de ropa o tiene de lo que sea y quiere que se desfile, ser parte de este evento, ¿cómo están a tiempo? ¿Pueden o ya está todo medio cerrado? No, con respecto a la diseñadora ya está todo cerrado. Hicimos igualmente una búsqueda de las diseñadoras que usualmente participan en desfiles y demás, pero esto no quiere decir que en el próximo no vayan a participar. La idea es hacer varias actividades para que esta fundación recaude fondos y así poder ayudar a una más gente, así que el que se haya quedado con ganas de participar lo va a poder hacer en algún próximo evento que seguramente vamos a realizar en conjunto. Qué lindo, me encantó. Y esto ojalá que sea también un trabajo en conjunto que puedan seguir creciendo también con otras instituciones. Es que yo creo que es así, yo creo que de esa forma se hace todo. No se llega a ningún lado y como siempre me gusta decir, en este mundo donde hay tantas mujeres participando, está bueno unirse. Hoy en la sociedad se habla mucho de la individualidad, entonces por ahí luchar en colectividad es un acto un poco revolucionario y es lo que a nosotras nos gusta hacer, romper todo ese estereotipo y comentarles lo que realmente es participar de este tipo de eventos. Ile, ¿y vos estuviste participando, puede ser, en una selección de Miss Argentina, puede ser? Claro, sí. No participé de ninguna competencia, fui delegada. Vos, ajá, cuando participás de estos eventos podés ir a una instancia provincial o nacional y sos electa y también podés ser delegada. A mí en este caso me delegaron para participar en el Miss Cultura Continental, que se va a realizar en Paraguay en el mes de agosto, y voy en representación de nuestro país por primera vez. Wow. A pesar de que tengo un par de años, es la primera vez que represento al país. Un par de años, yo no me quiero meter en las edades, pero un par de años creo que tengo yo. No, aunque no lo creas, yo ya hace 10 años que participo en esta disciplina. Sí. De hecho, la primera vez que salí reina fue en Tuay, en la fiesta de la Semana Gaucha, en 2016. Así que hoy, este año, realmente estoy cumpliendo 10 años en la disciplina, por eso digo unos cuantos años. Ileana, ¿y cómo, qué significa, qué implica ser delegada en estos eventos? Y usualmente son organizaciones que ya te vienen conociendo desde otros aspectos. Yo a esta organización, a esta academia, los conozco hace muchos años, me capacité con ellos para dar clases de pasarela y demás. Entonces ellos ya me conocían, saben el trabajo que yo hago acá con las chicas, he participado de otros certámenes y se ve que algo de todo eso les gustó y por eso me trajeron la propuesta y no dudé ni un segundo en decir que sí, porque realmente los admiro mucho a ellos y poder cumplir el sueño de representar a mi país junto a ellos, que son la academia más importante del país, me pareció un combo increíble. No, está buenísimo y está buena la llegada, ¿no? Esto de decir, porque la verdad que no fue que yo me presenté a participar o algo, sino que te eligieron por el trabajo que venís realizando. Sí, uno siempre tiene que dar lo mejor en cada lugar al que va, porque no sabes quién te está viendo, y esto es como una academia de talentos. Vos tenés que siempre dar lo mejor de vos y sobre todo con humildad y con respeto, porque eso se transmite y podés llegar muy lejos, sin duda. ¿Cómo quedaron ahora el tema de porque antes había mucha elección de reinas, tengo entendido que igual todavía acá en La Pampa hay algunas, si bien mucho se ha bajado, pero porque me imagino que si bien algunas van a aprender a, como vos decís, a caminar, a modelar y demás, ¿cuáles certámenes importantes tenemos en nuestro país y, bueno, y en nuestra provincia, obvio? Vamos a ir de lo particular a lo general. Y nosotros en nuestra provincia aún tenemos 6, si no cuento mal, 6 fiestas que eligen reinas. La verdad que es muy indistinto que se llame reina, que se llame señorita, que se llame Miss, que se llame embajadora, porque el trabajo es igual. Mm. Lo que hay que cambiar es el método de elección y no elegirlas solo por cara bonita, sino hacerlas estudiar, hacerlas trabajar, hacerlas hacer un proyecto. Entonces, llamen como se llamen, la finalidad es ser vocera de algo en particular, ya sea un club, ya sea una fiesta, ya sea una institución, lo que sea. Entonces, bueno, con respecto al nombre, el nombre que sea no hay problema. Mm. Nosotros acá en nuestra provincia tenemos, bueno, la fiesta del trigo en Eduardo Castex, que la ganadora viaja a Leones, tenemos la fiesta provincial de La Rosa en Parera, el festival de Alvear, que también elige reina, tenemos una fiesta en Jacinto Arauz, que después de muchos años volvió a elegir a su flor del pago, si mal no recuerdo, hace poquito. Volvió a la elección gracias a, bueno, una de las chicas que fue reina y llevó el proyecto a la municipalidad. Tenemos a la fiesta de los estudiantes, que esa está a cargo mío, que viajó con la ganadora Jujuy. ¡Qué lindo! Tenemos a las señoritas de Independencia de La Pampa, que viajan a Tucumán a representar a la provincia. Y bueno, después algunos clubes como el Lau Tenis de Montenievas, como el Racing Club de Eduardo Castex, que también eligen reinas. Ah, me estoy olvidando de la fiesta provincial del agricultor, que también se elige reina. Tenemos varias. Y bueno, ojalá vuelvan porque fueron sacadas injustamente y de una manera muy, muy horrible, muy antidemocrática, por manos de una mujer que estaba en un cargo que no merecía. Por suerte esa mujer ya se fue y ahora las mujeres podemos hacer lo que queramos un poco libremente en este aspecto. No necesitamos demostrarle a la gente que ganamos una corona por lo que somos por dentro y no por lo que somos por fuera, que es lo que la gente por ahí cree, que porque son lindas ganaron por eso. Entonces, hay muchas reinas y estoy segura de que muchas fiestas van a seguir eligiendo, como hizo ahora Jacinto Arauz, que hace como 15 años no se elegía la reina, se volvió a elegir. Y siempre estamos nosotras de la escuela ahí metidas, ayudando, no solo a las candidatas, sino también en este caso, por ejemplo, al municipio de Jacinto Arauz, que les dimos una mano. Porque, bueno, una mano ayuda a la otra y entre todos se pueden hacer cosas más grandes siempre. No, no, y además era la cultura, ¿no? Acá en Santa Rosa era como, bueno, no sé, yo siempre, a mí siempre me emocionaban y uno iba y estaban, y era el desfile, viste, en los autos que alrededor de acá de la San Martín, era toda una cultura alrededor de la fiesta del estudiante, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, sí. Está buenísimo porque uno trabaja la cabeza ya en otra cosa que no sean las pantallas, la verdad que hoy por hoy han copado toda la cabeza de los adolescentes. Y niños también. Sí, sí, sí. Es algo que se perdió lamentablemente por una mirada totalmente injusta y pensando solamente en el ombligo de una persona. Pero por suerte eso ya se rompió, lo hemos roto a través de los años y lo seguimos haciendo porque obviamente hay gente que todavía piensa eso. Pero bueno, las chicas cada día demuestran más su integridad ante cada adversidad. Los proyectos que tienen, por ejemplo, las señoritas Independencia deben presentar un proyecto de concientización cívica que cada año cambia el lema. Hemos trabajado con Malvinas, hemos trabajado con el voto, con la democracia, hemos trabajado con el medio ambiente. Este año vamos a trabajar la salud mental, un tema que tanto se habla, pero poco se informa, porque mucha gente habla de salud mental, pero de todo eso no sabés, viste, a qué hacerle caso, a qué no hacerle caso. Entonces nosotras vamos a trabajar para concientizar sobre eso. En este caso, las reinas que van a participar del desfile, que van a estar concientizando sobre la prevención, sobre que no está mal hablar de esta enfermedad, sobre si te toca, estamos para ayudarte, hay una fundación que va a estar acompañándote, escuchándote, dictándote talleres, porque la fundación tiene un montón de talleres para la gente que quiera participar, ir a salir un rato del caos que tenemos en nuestra vida cotidiana, desconectar con alguno de los talleres, y así se va haciendo más grande la bola, y bueno, en algún momento vamos a lograr no tener que dar la explicación de que no es que gané porque soy linda, sino porque tengo un proyecto social, porque ayudo a la gente, porque estudié y demás. Ileana, bueno, esto, vos decías 10 años ahí en de experiencia en todo esto, ¿la escuela hace cuánto que tiene? ¿También 10 años? La escuela como escuela, que se llame Escuela Isla y todo, estamos desde el 2022. Ajá. Pero yo preparo chicas desde 2017. O sea, yo estuve un año siendo reina, todos mis conocimientos se los fui pasando a las chicas que viajaban a los certámenes donde yo había ido, y así se fue armando este esta escuela de alguna forma, y en 2022 yo prometí que si me traía el gorro frigio, porque en Señorita Independencia no se gana una corona, se agarra un gorro frigio, si yo me traía el gorro frigio abría la escuela, y bueno, tuvimos la suerte de que ganamos el gorro frigio, y bueno, se abría la escuela, y bueno, debutamos justamente en la Expo El Alma de la Fiesta, que es quien auspicia también este evento. Así que casi 10 años, estamos en el noveno, el año que viene tiramos la casa por la ventana. A pleno, me encantó. Sí. Ileana, bueno, desde ya muchísimas gracias por esta nota, y obviamente vamos a seguir en contacto porque quiero saber más de esto. Y me quedó ahí una duda, ¿cuáles son los desafíos? A medida que vos decís, bueno, he ido preparando chicas, obviamente todo de cuando yo veía a las reinas, ahora ha pasado pero mucha agua debajo del puente. ¿Cuáles son los desafíos ahora para cuando uno tiene que preparar a una chica que quiere participar en este tipo de certámenes? Depende mucho de la fiesta, porque hay fiestas que tienen solo una entrevista con un jurado, otras fiestas tienen la entrevista con el jurado pero abiertas al público, como lo tiene la Fiesta del Trigo, otros certámenes tienen proyectos sociales, culturales o de concientización, entonces todo depende del evento al que participen, pero generalmente a nosotras llegan chicas que son tímidas, que les gusta pero le da vergüenza. Entonces trabajar mucho la seguridad, proyectar mucho todo lo que es el amor propio, empezar por ahí, una base sólida para que las chicas estén seguras de lo que son y de lo que quieren ser. Y después preparar un proyecto, estudiar juntas todo lo que es la cultura y el turismo de la provincia de La Pampa y del lugar al que representan, pasarela, oratoria, técnicas para no tener muletillas, para pronunciar bien cada letra, cada palabra, y cada detallito de la ropa, el vestuario que tienen que llevar para todos los días, para la gala final, y por supuesto recaudar todo lo que se tiene que comprar, porque esto es una disciplina, es como el que va a jugar fútbol y tiene que pagar la cuota en el club para poder entrenar. Y sí. En este caso, no, a las chicas que yo preparo para reinas no se les cobra una cuota por prepararlas, yo lo hago porque me gusta, pero sí para participar de eventos tenés que pagarte la nafta para ir, o el vestido, o la franquicia, entonces bueno, eso también lleva tiempo, hemos vendido empanadas, hemos vendido panqueques, hemos hecho de todo. De hecho, ya que estamos hablando de esto, en Señorita Independencia, La Pampa, que estamos por hacer este 19 de abril, así que ya te voy a estar pasando la info para poder publicarlo. Sí. Tenemos una postulante de TOAI, que va a representar a TOAI, que es Tamara Olié. Ella ya se está preparando junto a nosotras virtualmente para participar del evento. Nosotras como escuela organizamos este certamen. Tenemos 21 chicas, así que imagínate lo que va a ser. Ella, por ejemplo, va a tener que estudiar todo lo que es cultural y turístico de TOAI. Por supuesto, ya le hemos dicho que vaya a charlar con el intendente Ariel Rojas para que pueda capacitarse aún más, porque no es lo mismo que lo busque en internet, que el intendente del pueblo, por ejemplo, se lo explique. Claro. Siempre suma mucho a eso. No, me encantó. Ileana, muchísimas gracias por esta nota y bueno, atentos a toda la info. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad. Los esperamos el 29 de marzo a partir de las 17:30 horas en el Centro de Empleo de Comercio o el Recreo Mercantil para vivir un desfile que va no solamente a hablar de la prevención, sino también de la mujer, de cuánto valemos, y va a ser una tarde muy emocionante. Te mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Pau. Chau.